El llamado patio mudéjar o morisco es el único espacio que permanece en el Alcázar con la misma estructura desde su construcción. El patio cerrado presenta al norte la fachada de la larga galería abovedada, donde está expuesto el espléndido sarcófago romano, y sobre ella y cerrando la altura, el ya reconocido adarve entre las dos torres más antiguas del edificio, la de los leones y del homenaje. De planta rectangular, sus pasillos recorren el patio en cruz, terminando los espacios más largos en dos albercas. En el centro del patio, una fuente de casquete con un surtidor y recorrido por acequias de cerámicas. La vegetación es del más puro estilo del jardín andalusí, con los naranjos, limoneros y parterres de arrayanes con alelíes, con aromáticos jazmines en sus paredes.